como siempre, voy tranquilo y no puedo parar. Los carteles que me dicen lo que hago todo el día, los persigo por toda la ciudad. La alegría que me agarra cuando puedo comprar algo que me gusta, no te puedo explicar. Cuando llegue a mi casa y me duerma, hay un duende que muy bueno me va a desenchufar. Ya conozco aquí, ya conozco allá, ya conozco aquí, ya conozco aquí, ya conozco allá, ya conozco aquí. Me voy a ir a otro lugar donde me pueda olvidar, y cuando vuelva para acá voy a encontrarlo todo igual. Me voy a ir a otro lugar donde me pueda olvidar, y cuando vuelva para acá voy a encontrarlo todo igual. Ya conozco aquí, ya conozco allá, cuánto yo camino para no enojarme. Ya conozco aquí, ya conozco allá, cuánto yo camino para no enojarme. Para no enojarme. Para no enojarme. Para no enojarme. Soy un autopenitente, me manejo como siempre, voy tranquilo y no puedo parar. Carteles que me dicen lo que hago todo el día, lo persigo por toda la ciudad. La alegría que me agarra cuando puedo comprar algo que me gusta, no te puedo explicar. Cuando llegue a mi casa y me duerma, hay un duende que muy bueno me va a desenchufar. Me voy a ir a otro lugar donde me pueda olvidar, y cuando vuelva para acá voy a encontrarlo. Ya conozco aquí, ya conozco allá, cuando yo camino para no enojarme. Ya conozco aquí, ya conozco allá, cuando yo camino para no enojarme. Ya conozco aquí, ya conozco allá, cuando yo camino para no enojarme. Ya conozco aquí, ya conozco allá, cuando yo camino para no enojarme. Para no enojarme. Voy a terminar así. que se espera de mí. Nunca volveré a casa. Pregunta, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Y otro enano que me dice, estoy seguro que eres de allá. Un enano me pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? Y otro enano que repite constantemente, ¿qué haces acá? Cuatro enanos locos de atar, que están atados a un cuadrado de tierra nomás. Cuatro enanos tristes, ya por demás, que no comprenden que solamente estoy acá. Emocionado, me confiesa su amistad y me dice simplemente, linda forma de pensar, pero los otros me advierten, no se vaya a equivocar, que si cruza el alambrado le vamos a disparar. Un enano. Cuatro enanos locos, locos de atar, que están atados a un cuadrado de tierra nomás. Cuatro enanos tristes, ya por demás, que no comprenden que solamente están acá. Que no comprenden que solamente están acá. Esto me dijo un chango, un changuito machado, cuando se fue el carnaval y el diablo estaba encerrado. Esto me dijo un changuito machado, cuando se fue el carnaval y el diablo estaba encerrado. La vida no es linda ni es fea, fea, según de quien sea. Algunos tienen buena suerte y a otros les toca la muerte. Hay quienes no encuentran salida vendiendo su vida para la comida. Siempre buscando que el mundo no siga girando, que el mundo no siga girando. cerrado. Esto me dijo un chango, un changuito machado. Cuando se fue el carnaval y el diablo estaba encerrado. Y el diablo estaba encerrado. Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el partido va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las cañas del pajonal, y guiando al rebaño por esos cerros, el partido va. Las penas y la vaquita se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son de todos. Las penas son de nosotros, las vaquitas. ¡Ay! Un degüello de amores muestra la tarde. Se han dormido las luces del pedregal. Y animando al rebaño, dale que dale. El partido va. Atalaya la noche, traiga recuerdos. Que haga menos pesada la soledad. Como rata en la sombra por esos cerros. El partido va. Las penas y la vaquita se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son de todos. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Soy un robot. Un robot que se murió. Se murió, pero volvió, convertido en fantasma. Soy un robot que se murió. Se murió, pero volvió, convertido en fantasma. Por el auricular de tu celular a tu cerebro voy a entrar y te voy a asustar. Por el auricular de tu celular a tu cerebro voy a entrar y te voy a asustar. Cosas que veías hermosas las vas a ver horrible y te vas a asustar. Cosas que veías hermosas las vas a ver horrible y te vas a asustar. Soy un chip invisible. Solito te vas a quedar en un mundo imposible. Se murió, se murió, pero volvió, convertido en fantasma. A la mañana, no sé qué pasó, no sé qué pasó. Me levanto de la cama, sigo siendo yo, sigo siendo yo. Me imagino todo el día, de aquí para allá, de aquí para allá. Si esta historia no termina, la hago terminar, la hago terminar. Quiero colaborar con toda la producción. No me quieren dejar, aunque pida por favor. Algo tiene que haber, que me lo pidan a mí. Me voy a revelar hasta que digan que sí. Me despierto a la mañana, no sé qué pasó, no sé qué pasó. Me levanto de la cama, sigo siendo yo, sigo siendo yo. Me imagino todo el día, de aquí para allá, de aquí para allá. Si esta historia no termina, la hago terminar, la hago terminar. Hoy tengo que cobrar todo lo que trabajé. Ahora soy uno más, preguntando para qué. No me quiero bajar de donde pude subir. Yo no sé qué hago acá y a dónde vamos a ir. Así, así, así, así, así, así, así, así. Vacío, vacío, vacío, vacío, vacío, vacío, vacío, vacío, vacío. Tiene que

no saben, no saben qué es lo que pasó, no saben qué es lo que pasó. Si él era el más rebelde del montón. Atentos, atentos, la nueva ley se propagó. Atentos, la nueva ley se propagó. Se cuenta todo, va a ser mucho mejor. Se acaba, se acaba la maldita competición. Se acaba la maldita competición. Ahora uno solo es el ganador. Se acaba, se acaba la maldita competición. Se acaba la maldita competición. Ahora uno solo es el ganador. Atentos, atentos, la nueva ley se propagó. Atentos, la nueva ley se propagó. Se cuenta todo, va a ser mucho mejor. No saben, no saben, no saben qué es lo que pasó. No saben qué es lo que pasó. Si él era el más rebelde del montón. Se pierden el día de la decisión. Se pierden el día de la decisión. Asciende al poder tonto. Se viene, la liberación. Se viene la liberación. Preparan el solo quiero que me den un trabajo, nada más, nada más, nada más. Y una casa donde vivir tranquilo, que algún día la pueda comprar. No pasar hambre y estar siempre seguro, que mi cosa no van a robar. Si no molestan lo que viene de afuera, y yo a cambio le prometo, siempre lo voy a apoyar. A cualquiera me da igual, tengo miedo de que alguien me lastime, porque me muero sin mi libertad. Yo me muero sin mi libertad, yo me muero sin mi libertad. Muévete al ritmo. puedan recibir su amor. El Señor trajo salarios para el que más esforzó. Bienaventurados los que esperan recibir su amor y trabajar para ganar dinero, ganar dinero para comprar comida para comer, comer para estar sano y estar sano para trabajar y trabajar para ganar dinero, ganar dinero para comprar comida para comer, comer para estar sano y estar sano para trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para ganar dinero para comprar comida para comer, comer para estar sano y estar sano para trabajar. Trajo salarios para el que más esforzó. Bienaventurados los que esperan recibir su amor. Trabajo asalariado, colectivo, supermercado. Trabajo asalariado, colectivo, supermercado. Quiero tu energía en mi lamparita, quiero tu energía. Quiero tu energía en mi lamparita, quiero tu energía. Peón, peón, peón. Desarrollo de la ciudad en mi profesión. Peón, peón, peón. Y a cambio me van a dar una silla y un colchón. No importa lo que haga, hasta última gota de mi sangre taquilada. No importa lo que haga, hasta última gota de mi sangre. Este domingo a la noche me voy a quedar mirando el partido por televisión. Este domingo a la noche me voy a quedar mirando el partido por televisión. Este domingo a la noche me voy a quedar mirando el partido por televisión. Este domingo a la noche me voy a quedar mirando el partido por televisión. Por televisión, por televisión, por televisión. Peón, peón, peón. Desarrollo de la ciudad en mi profesión. Peón, peón, peón. Y a cambio me van a dar una silla y un colchón. Y a cambio me van a dar una silla y un colchón. ¿Quién hubiera dicho que un pobre tipo como yo hoy pudiera darse toda esta satisfacción? ¿Quién hubiera dicho que un pobre tipo como yo hoy pudiera darse toda esta satisfacción? Toda esta satisfacción. Una cocina, una heladera, una ducha, un calefón, una videocasetera y un televisor, un lavarropa, una radio, una mesita, un velador, una estufa y pa'l verano, un ventilador. Un ventilador. Todo lo gané con el sudor de mi frente. No le debo nada a nadie, a nadie. Me voy encerrando ahora lentamente y ya no conozco a nadie. Todo lo gané con el sudor de mi frente. No le debo nada a nadie, a nadie. Me voy encerrando ahora lentamente y ya no conozco a nadie. Vaya donde vaya, ya tengo que estar volviendo. Siempre llevo a mis espaldas todo lo que tengo. Vaya donde vaya, ya tengo que estar volviendo. Siempre llevo a mis espaldas todo lo que tengo, todo lo que tengo.